11 y 42 minutos, seguimos en el tiempo de la mañana y, como decíamos, seguimos muy pendiente de todo lo que concierne a la incidencia en torno al número de contagios por COVID-19 en nuestra localidad, a la espera de conocer esa actualización de datos que llega, como cada día, por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, y a la espera además también de ese encuentro con los medios de comunicación programado al mediodía por parte de la alcaldesa de Ubrique después de la Junta de Portavoces que tiene lugar o está teniendo lugar en la mañana de hoy. Bueno, pues con todo ello nosotros nos vamos a detener en este momento en otro tema totalmente diferente y vamos a hablarles del trabajo que se está desarrollando en los centros educativos por parte del colectivo Avanza LGTBI Ubrique. Recordemos que desde que se creó el colectivo se ha estado ofreciendo diferentes acciones, poniendo en marcha aspectos relacionados con la divulgación, y en este sentido, en el marco educativo, se ha venido trabajando con lo que se denomina espacio libre de LGTB-fobia. Ya en años pasados, se sumó a este proyecto centros educativos como el CEI Bramocrosa. También formaba parte de este proyecto pues espacios públicos como el Parque Rafael Alberti, y ahora se suma el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a hablar de este asunto con la vicepresidenta de Avanza, con Laura Alvarado, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Laura, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, son acciones que forman parte del trabajo que desarrolláis vosotros como colectivo en nuestra localidad, y en este sentido se traslada a los propios centros educativos. El proyecto se denomina Espacio Libre de LGTBofobia. Es el proyecto que estamos realizando a lo largo de estos 2 años desde que creamos la asociación. Y nada, estamos muy contentos porque es muy importante que institutos públicos como el Instituto Público como Los Remedios pues nos apoyen en estas iniciativas. Y nada, los resultados han sido muy buenos, los niños han estado participando durante la charla y los profesores también, le han escuchado mucho lo que hemos estado haciendo. Y nada, y en general pues hemos tenido resultados muy buenos, muy positivos. Estamos muy contentos. Una actuación que llega, a través del contacto que se mantiene con los centros educativos. Es el propio centro el que contacta con vosotros para solicitar, sí, formar parte del proyecto. Cuéntame. Pues nada, se puso en contacto con nosotros el instituto y desde primera hora dijimos que sí, que estábamos conformes con impartir esta charla y consideramos súper importante que estos niños recibieran pues una charla sobre educación en diversidad e igualdad, para continuar con el proyecto que hemos comentado antes, Espacios Libres de LGTBI-fobia. No solo íbamos a impartir la charla, sino también íbamos a ser partícipes de la escalera de la diversidad, lo cual también quiere decir que Ubrique demuestra que es un pueblo tolerante hacia la diversidad, y también pues que la transmisión de valores a estos niños sobre la diversidad pues es fundamental, ¿no? Que conozcan que hay que tener empatía, igualdad, respeto y tolerancia. Agradecemos también públicamente al instituto por contar con nosotros en esta iniciativa. Y nada, que independientemente de la edad que tenían los niños y del ciclo que les correspondía, pues han tenido mucho interés, ¿no?, sobre el tema, lo cual demuestra que deberíamos de seguir con estas iniciativas en otros institutos. De hecho, tenemos más proyectos que pretendemos realizarlo según vaya la situación, y nada, queremos continuar con este trabajo, y en general pues la aceptación ha sido muy positiva, muchas personas se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que nos apoyan y que es muy importante que sigamos pues luchando, ¿no?, por la diversidad y por aceptar a todas las personas independientemente de su orientación. Bueno, cuéntame, Laura, ¿en qué ha consistido? Porque ¿desde cuándo además también venís realizando la actividad? ¿Durante esta última semana en Los Remedios? Sí, de lunes a jueves, día hemos estado pues realizando la charla pues a primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Vale. Cada día, claro, como ahora mismo está la situación con el COVID, pues no podríamos realizar una charla, ¿sabes?, donde estaban todos los alumnos. Claro. Entonces cada día pues hemos estado realizando la charla según el curso. Y la verdad que me ha impactado pues que los niños, eso lo que he comentado antes, que tenían interés, ¿no?, por el tema, que participaban, conocían pues las orientaciones sexuales y demás, también han tenido dudas, ¿no? pero en general, pues la verdad que mostraban mucho interés sobre el tema y hemos estado pues explicando las orientaciones sexuales, el concepto de diversidad sexual, la historia del movimiento, del colectivo LGTBI. También hemos hablado un poco sobre feminismo, ¿vale? Y en general, pues esa ha sido la temática. Uh-huh. Y bueno, pues sobre todo yo creo que las charlas están orientadas a, como lo que tú decías antes, ¿no? A explicar conceptos, ¿no? Sí, no pretendemos adoctrinar como posiblemente muchas personas puedan pensar, ¿no? Lo que pretendemos es pues darle visibilidad al colectivo que, o sea, como bien sabemos, durante la infancia y la niñez, pues es muy importante porque la educación que recibamos, puesto que es lo que realmente hacer que construya la identidad de esos niños, ¿no? Que esos niños, pues, no solo conozcan lo convencional, lo que se consideran socialmente, ¿no? Siempre lo normal, sino que también existen otro tipo de relaciones sociales, relaciones entre personas, ¿no? Del mismo género, que también sepan que, pues, que hay diferentes formas de amar y sentir, independientemente de lo que seamos, ¿no? Claro, y bueno, pues sí que puede haber muchos menores con muchas dudas al respecto, ¿no? Claro. Y es una manera, sí, también lo que pretendemos es informar. Exacto, de informar, pero también de decir, oye, aquí estamos, somos un punto de apoyo. Sí. Si quieres, sí, también conocer para, más. Por si alguno quería tenía dudas o quería ponerse en contacto con nosotros, si tiene alguna duda, pues que también disponemos de un psicólogo y que podemos, pues nada, pues ayudarlo, orientarlo, asesorarlo de forma altruista, vamos, nosotros no hemos tenido ningún beneficio. El centro nos propuso realizar la charla y de manera altruista pues decidimos que deberíamos de hacerlo porque es fundamental que estos niños pues reciban una educación que esté fomentada por la transmisión de valores, ¿no? Uh-huh. La tolerancia y el respeto. Uh-huh. La historia del movimiento LGTBI y las razones por las que todavía pues sigue siendo un movimiento reivindicativo, ¿no? También es importante destacarlo. Sí, porque no debemos olvidar que la libertad de ser uno mismo, ¿no? Independientemente de la orientación sexual, es un derecho que tenemos y por lo tanto tenemos que luchar por fomentar una educación que esté basada en la aceptación hacia la diversidad y romper pues con los prejuicios que se puedan tener, puesto que no pretendemos adoctrinar ni mucho menos a estos niños, simplemente pues que adquieran conocimiento sobre esta temática, ¿no? Que considero que es fundamental ahora, actualmente, vaya, vemos muchos casos de niños pues que sufren acoso o bullying. Por su orientación, entonces consideramos que es fundamental, primordial, que en los institutos como los remedios pues nos apoyen en esta iniciativa y en esta charla. Uh-huh. Pues durante toda esta semana entonces se han estado ofreciendo esas charlas al alumnado pues de toda secundaria entonces, ¿no? Me has dicho, de primero... Sí, de secundaria. De sí, primero de esa a cuarto de eso. A todo ese alumnado de IES Los Remedios se le ha ofrecido esta charla durante toda esta semana. Y luego, en paralelo también, pues se ha llevado a cabo ese otro proyecto de la Escalera de la Diversidad, que, como decíamos, ya lo conocemos porque el CEIP Ramón Crosa fue pionero, ¿no?, a la hora de acogerse a él. Luego, además, también lo hemos podido ver en el Parque Rafael Alberti, que es un espacio de carácter público. Y ahora la grada de Los Remedios también van a tener los colores de la diversidad. Pues sí, pues podemos estar sentirnos orgullosos, pues todo lo que ha comentado, cada vez pues se ven espacios, ¿no? Espacios libres de LGTBI-fobia y yo creo que con esta escalera pues ellos participan en la aceptación hacia el colectivo y al realizar la actividad pues estamos trabajando los valores, ¿no? Que queremos trabajar, como hemos dicho antes, pues la libertad, la igualdad, el respeto, lo cual la escalera lo que simboliza es eso, que el fomento hacia una educación integral. Uh-huh. Las escaleras que ya están pintadas, ¿no? Ya tenemos imágenes. Sí, ayer se finalizaron, se terminaron de pintar y hemos publicado algunas en nuestra página, en nuestra red social, cómo han quedado y supongo que el instituto pues también publicará también la actividad que hemos estado realizando. Uh-huh. En ella, bueno, pues podemos ver los distintos colores y luego además también una parte en blanco donde se ha escrito tres palabras: respeto, solidaridad y tolerancia. Y luego las manos, manos violetas creo que parecen, al menos la imagen que yo tengo, sí, por aquí, también, que no sé si serán, sí, de los que han participado en la realización del trabajo. Sí, impartíamos la charla, uh-huh, y a continuación pues los niños lo subíamos a la cancha y realizábamos esto, la pintar la escalera y pintar pues los valores que pretendíamos transmitirle. Uh-huh. Y con esto lo que pretendemos es pues eso, que se trabaje desde los institutos pues todos los valores y los conocimientos que pretendan pues fomentar una educación. Uh-huh. Bueno, pues son, por tanto, todo ese proyecto que, como decíamos, se ha llevado a cabo por parte de Avanza en nuestra localidad. Laura, esto es una actividad que, como decíamos, viene dentro de ese marco de la sensibilización, ¿no? Y también del ámbito concienciación, de la concienciación, sí. Exacto. Y luego, por otro lado, pues también desde Avanza, yo no sé si a estas alturas, planificando las iniciativas en torno a esa Semana de la Diversidad. Así que el año pasado fue una Semana de la Diversidad un poco extraña, porque aunque ya habíamos salido del confinamiento y teníamos la desescalada y todo aquello, sí que es verdad que las actividades pues quedaron reducidas al marco telemático, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo estamos ahora, no sé yo si preguntarte por algo, por planificación de cara a junio. Pues, de momento ahora mismo estamos pensando, ¿no?, planificándolo, pero bien es cierto que por la situación pues no nos hemos puesto todavía a pensar qué iniciativas podemos hacer, qué actividades. Sí es cierto que esta actividad que hemos hecho en el centro nos va a servir para pues por como una forma de, sí, de una idea de lo que podemos seguir haciendo, pero aún no tenemos nada planificado. Pero bueno, que no hay problema, que seguiremos trabajando y a ver qué podemos seguir haciendo, no sé. Una vez que ya todos los compañeros pues pensemos qué vamos a hacer, pues ya lo iremos publicando. Claro. Pero en principio pues lo que pretendemos es seguir iniciando trabajos relacionados con dar charlas, impartir charlas en los centros. Claro, es lo que ahora mismo es nuestro plan, ¿sabes? Claro, también un poco lo que se puede hacer, ¿no? Porque los grandes actos pues son más complicados con la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? De poder organizar algo, en cualquier momento, pues todo lo que puedes organizar te puedes echar para atrás y... Sí, supongo que será también telemáticamente, no sé, si la situación sigue así, pues a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Pero bueno, no nos queda otra, ¿no? De momento se sigue trabajando, ¿no? Que es lo importante. Sí, es lo importante. Exacto, sigue trabajando, se sigue, bueno, pues en ese marco de la concienciación y la sensibilización a nivel de sociedad, que es lo más importante para que cale. Y bueno, pues en ello se está desde Avanza. Laura, ¿qué más nos queda por decir? Bueno, yo eso, agradeceros a vosotros por llamarme para conocer qué hemos estado realizando durante esta semana y también al instituto por contar con Avanza, ¿no? Estamos muy contentos porque desde que realizamos la asociación, la verdad que la mayoría de las actividades que hemos realizado han sido porque se han puesto en contacto con nosotros, ambos centros, también el ayuntamiento nos apoya, evidentemente de los partidos políticos, todos los partidos políticos están de acuerdo con nuestro trabajo, lo cual significa que Ubrique es tolerante y que tenemos que seguir continuando con la lucha hacia fomentar la diversidad, ¿no? Claro. Sin que nada, estamos muy, muy orgullosos. Pues hay que esa actividad, ¿no?, de la que nos ha informado desde Avanza y seguiremos aquí dando difusión, desde luego, a toda la información que llegue por parte del trabajo que desarrolla este colectivo en nuestra localidad durante toda esta semana con el alumnado del IE Los Remedios. Laura Alvarado, vicepresidenta de Avanza, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Y nos quedamos además también con una última hora en la sintonía de la mañana. Acabamos de conocer que Ubrique